¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Dios mío, no, qué aguaceros los que han caído. Bueno, creo que en todo el país está el asunto lluvia, pero importante. Por donde diluvio digo, universal. María Juliana, ¿no te tocó un palo de agua? Claro, tú y yo estamos aquí a cuatro cuadras de distancia. Exacto, el aguacero fue miedoso. Dios mío, qué aguacero como de 3 a 3:30. No, pero qué palo de agua. Sí, tremendo. Oye, ¿los perros ahí no se te marean un poco? ¿Y el gato y eso? Yo solo tengo un perro y un gato. Es que yo me imagino. No, pero se marean porque se meten en la cama del frío. O sea, ¿pero no se asustan con los truenos y esas cosas? No, ¿sabes qué? No les da miedo. Porque he visto perros que sí empieza a tronar y esos perros sufren, Dios mío santo, pero horrible. Sí, hay animalitos que son muy, muy miedosos, pero los míos, pues menos mal, no. Nunca se han asustado ni con eso, ni con la pólvora, menos mal. Con la pólvora tampoco. Tampoco, pero es la excepción a la regla, ¿no? Son la excepción a la regla, la gran mayoría sí lo hacen. Se asustan mucho, exacto. Siempre les pasa algo cuando suena eso. Bueno, pero no te lavaste ni nada, estuviste en la casa, tranquila. No, yo no he salido de acá hoy en todo el día, Nico. Excelente, como debe ser. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Nico, muy bien. Con mucho frío, hola. Pero todo bien, gracias por preguntar. ¿Qué más? Hola, Laurita, aquí o María Juli, ¿cómo vas? Jaime, ¿cómo vas? Hola, Jaime, ¿bien y tú? Bien, mi amor, bien, aquí. Pues es la primera vez que me veo un partido de fútbol y nadie me molesta la vida. Que vuelve la Champions hoy, pues ahí hablé con Nicolás, pero pues yo le tengo varias preguntas. No sé si comenzar con esa vaina, hermano, ¿ah? Pues como de una usted vez, para que sí, Nico se despache dirá. De una vez. No, pero yo le pido a Nico que sea discreto, sin alineaciones ni cosas. Yo tengo 5 preguntas. No, seré discreto. Discreto, pero no empiece, sí. Cuando ¿cómo no? Boca Juniors. ¿Se rió? Bueno, mira. Hoy tenemos un great show, como dice, ¿quién? Seth Meyers, ¿no? We had a great show Seth tonight. Meyers, sí. Hola, Emilio, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? Qué pena que no te saludé, pero... Bien, hermano. Bueno, entonces, primero tengo que decir que me da mucho alivio que eliminen al Real Madrid. No sé por qué, me produce mucho gusto. Tal vez, perdón, hay niños en el programa, ¿no? Claro, obvio. Ah, bueno, listo. A ver si los controlamos un poco, si no traigo tranquilo, al niño. Tranquilo, que los niños son difíciles. Bueno, pero bueno, no, los niños no son animales, o sea, los niños son niños. Y los animales son animalitos que también son niños, pero no están aceptados en los arepasos. Partido 2-0, maravilloso, pero primero, Nico, qué floja la defensa del Real, ¿no? Sí, estuvo mal a pesar de que volvía Sergio Ramos, ¿no? A la defensa, y eso le da un plus, pero no sé si es que fue floja la defensa o flojo el equipo en general del Real Madrid. No, el equipo fue totalmente flojo todo. O sea, yo no sé cómo usted, pero... Yo les creo a usted que ese equipo lo manejaron hoy Modric y Benzema, los dos solos. Sí, y Courtois, bueno, que tuvo una buena actuación. También, bueno, ¿no? Tuvo una buena, pues, o sea, es que ahí va mi segunda pregunta. Chelsea votó 6 goles, ¿no? Frente al portero, ¿no? Eso es votar goles. Sí, eso no es tapar goles. No, exacto. Hay una escena que yo veo que está un tipo frente al portero y tiene toda la cancha abierta. Yo no sé, eso se piensa unas microsegundos o milésimas, centésimas de segundo las decisiones. Pero el tipo tiró donde yo nunca hubiera tirado. Pero es muy fácil viendo el televisor. Del sofá decirlo, claro, es fácil, de acuerdo. No, pero... perdón, no del sofá, acostado, más grave, encamado. Claro, no, por eso es muy difícil. Pero sí es cierto que el Chelsea falló muchos goles. Fíjese que hoy Tuchel salió con Werner, que ha tenido muchos problemas de definición. Es tal vez una de sus temporadas más discretas, pero marcó gol. El primero fue de Werner y Havertz, que desperdició 2 o 3 opciones frente a Courtois. Y Havertz, ese se parece, ¿sabe a quién? A Vinicius. Son como el córter, ¿no? Pero es que mire lo curioso, porque Werner, cuando lo llevan a Chelsea a Werner, el tipo tenía una racha goleadora increíble con el Leipzig, que es su equipo. Y después, y Kai Havertz también tuvo una racha muy buena de goles con Kevin Volland en el Leverkusen. Ellos vienen del fútbol alemán, pero hasta ahora en Chelsea no les había funcionado. Tanto que Pulisic, que entra después en el segundo tiempo y que a mí me llamó la atención que no jugara con Pulisic de arranque, pero bueno, el técnico sabe más que uno, fue el que marcó el 2-0. Mire, en ese caso que usted habla de eso, de por qué la gente no mete goles, yo me atrevo a decir, porque yo he seguido mucho el fútbol, sobre todo de la liga, es lo que le pasa a los jugadores. Cuando Ronaldo llegó a la Juventus duró no sé cuántos partidos sin meter un gol. Bueno, o sea, Zidane, tiene un efecto psicológico. Llegó al Real Madrid como jugador, le costó al principio a Zidane. Por eso, esos son unos efectos psicológicos. Inclusive creo que Messi tuvo algún momento de su vida con ese problemita. No, Messi no tanto, ha sido más regular. Pero lo tuvo. El arranque de algunos jugadores, el ejemplo más claro es el de Zidane. Cuando llegó Zidane al Real Madrid como jugador que venía procedente de Juventus, uy, la gente decía, ¿y este tipo es el que nos va a salvar a nosotros? Exacto. Tuvo muy eso mismo partidos al arranque y después ya pues demostró. Eso mismo le pasó a James, pero violentamente, ¿no? No, o sea, tranquilo, deje a James. No, pero le pasó, bueno. Otra pregunta, Nico, vi mucha gente joven en el Chelsea, ¿o será que son comeaños? Pero vi pelados por todo lado. No, pues es que la base del Chelsea, por ejemplo, el portero Mendy es joven, Christensen, bueno, tiene muchos jugadores, Azpilicueta ya es veterano más bien, no, pues tampoco veteranísimo, pero es un hombre de 30 años, tendrá Azpilicueta, Pulisic. Pero Mendy no tiene 29. No, el arquero es joven, el arquero es jovencitico. Son come años entonces, ¿no? 22 años. El arquero del Chelsea. Sí, claro. ¿Mendy? Mendy es joven. Claro, el portero del Chelsea es joven. Bueno, son come años. Sí, y bueno Timo Werner y es otra, un hombre relativamente joven, tendrá 26 años. No, es un equipo. La última pregunta. Dos cositas, pero le pido que no haga histórico, pero. Dentro de todo ese caos de programa que tuvimos ayer, por razones que no se van a mencionar, pero fue muy bueno el programa, usted mencionó que el Manchester City es la primera vez. 29. Sí, es que yo ahorita me leí la historia de él. Tiene 29. ¿Por qué me paran? En la pregunta. Porque hay que darle el mérito a María Juliana. Yo pensé perfecto, que era perfecto, ya. Meritorio. Pero la pregunta, Nico, de usted dijo que el Manchester City es una primera final de Champions, ¿no? Sí. Ok, quería saber eso porque recuerdo. Y lo último que le quiero preguntar, porque ya está claro que ese partido es en Estambul, un sábado como siempre, me imagino que a finales de mayo. Sí, ¿no? Desde 2010, 29 de mayo, es en los sábados la final de Champions. Desde los sábados desde el 2010. La pregunta es, ese entrenador del Chelsea, que yo le dije a usted que tiene como unos defectos físicos, y yo lo vi siempre como enfermito, ¿él tiene un tema de sufrimiento físico por alguna cosa que no, con la que nació? Pasó, no, le pasó. ¿Algo que le pasó grave? No. ¿Él es alemán, mijo? Sí, él es alemán, Thomas Tuchel, y sufrió en un entrenamiento del Chelsea. Se lesionó, curiosamente, se sufrió una lesión de rodilla y alguna cosa le pasó. Y por eso la Champions pasada, lo recordamos, si usted bien hace la postal, con un bastón. Que andaba con un bastón y como con un pero él es pero él cosas. Es normal de nacimiento, o sea, sí, no salió con un defecto fue una lesión que él sufrió, exactamente. Ok, listo, no más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa, los invitamos y ustedes van a narrar el partido de final de Champions, ¿o no hay derechos? No tengo idea todavía, no le puedo pero dar esa hasta respuesta hoy, porque no lo sé. Hasta hoy no. Ah, me encanta, me gusta, porque los derechos es lo más importante de la vida. Cuando yo era joven, yo transmitía los premios Oscar por radio, sin derechos. Genial. Sin derechos, nada. No importa quién le iba a decir uno algo. ¿Ah? Sí, de acuerdo. Uno ponía un canal de televisión y lo pasaba. Y no habían derechos, mijo. Bueno. Exacto, no pasaba nada. Bueno, ok, listo. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Sin meterle política, ¿de quién no quisieras volver a saber nada? Es un gran tema, tengo que decirlo, al quitar la gran política. Tema. Porque en la política se nos vuelven los mismos de siempre, ¿no? Mm. Bueno, con una novedad nueva, con una novedad muy nueva que ha generado mucha controversia. Bueno, Nico, ¿usted de quién no quisiera saber nada más nunca? Ay, del COVID. Es una gran respuesta. Sí. Me sabe a cacho. Y creo que nos representa a todos. Y hoy tengo un arepaso del COVID, pero no es un arepaso de datos de muertos ni nada. Es un arepaso muy, como muy divertido, como muy raro, ¿no? De cosas que uno no sabe. Tú, Laurita, ¿de qué no quisieras saber más? No sé, es que la lista es larga, ¿no? Pero yo creería Bótate uno, que... mi hija. Bad Bunny por un tiempo, puede ser. Dejarlo descansar un ratico, sí. Sí, es que no, que vuelva en un par de años. Yo, por ejemplo, no quisiera contestar sobre ese tema porque es que los tipos no existen para mí. O sea, no existen. O sea, yo puedo pasar en una reunión y están Jay, Malu, Bad, Karol G. Y yo paso y es como si no existieran. No los veo. Son invisibles para mí. ¿Usted qué opina, Nico? O sea, usted no los reconoce. Eso es peor todavía. En un convite yo tampoco los reconocería. No, es que yo no los reconocería nunca. ¿Y tú, María Juli? Me declaro ignorante. Pues no tengo nombres propios, pero cualquier persona que destile solo odio en internet y redes sociales. No te entendí, es que se me está saltando el equipo. No es culpa tuya, tengo un nombre, no eres tú, no, tengo, no eres vos, soy yo. No tengo un nombre propio, pero cualquier persona que se dedique únicamente a destilar odio en redes sociales, que los hay, gente que literal tiene redes solo para criticar y solo para insultar otras personas. De esas personas pues no quiero volver a saber nada. A mí me parece, y estoy completamente de acuerdo contigo, porque son personas además muy disociadoras. Y por ejemplo, en un programa de radio lo que hacen es como generar este tipo, o sea, no, estoy de acuerdo contigo, es odioso. Es que es ahí que las redes sociales de sociales no tienen nada. O sea, no hay ningún tipo de respeto por los seres humanos que puede haber detrás de esas cuentas y todo, porque sí, no, es realmente muy, muy desgastante esa cuentas situación. Que generalmente son falsas, Emi, ¿no? Sí, no, y tipos que ponen la foto de un famoso como para no delatarse de ellos, ¿no? Sí, y bueno, hablando de las cuentas sociales, hoy hay una noticia en la cual me parece muy chévere, y es que Facebook se sostuvo y dice, sigue el veto forever para Donald Trump, claro. Para siempre. Sí. Pero si fuera claro no lo estaría contando, para mí no era claro, me puede decir ahora. Ah, Nico, ayúdeme con las mujeres. Tranquilo. No, y obvio. Y es extensivo a Instagram, ¿no? Ni idea, mi amor, yo leí eso. Tú sabes que no tengo ni Facebook, ni Instagram. Creo que sí, porque... Yo no tengo nada. Bueno, y el Twitter solo tengo suspendido, ¿no? Ah, también suspendido. Sí. Claro. Es que no dijimos acá una vez que él estaba como iba a crear una red social propia. Sí, claro. No, ya la habían creado. Sí. Ya la habían creado, pero yo creo que esa vaina se frenó desde que el tipo no es presidente de Estados Unidos. ¿Sabe a mí qué me da risa? Creo que va bien. Va bien, bueno. ¿Sabe qué creo que me da mucha risa, Nico? Y muchachos, es que al Trump salirse de la presidencia, a CNN se le acabó el tema. Pero buscan cualquier pendejada de Trump para meterle 2 horas diarias a la vaina. A nadie ya le importa esa cosa. Lo que están haciendo es mantener el nombre de Donald Trump y lo que se está es propiciando la posibilidad de que Donald Trump se lance con éxito en el 2024, ¿no? Acuérdense que él perdió, pero le queda un término en la presidencia, ¿no? Por sí, claro. Constitución en los Estados Unidos. So, hay que eliminar el tema. Los únicos que hablan de semana tienen, ¿ah? ¿Puedo decir algo? Bien. ¿Cómo así que le queda un término? Sí, él puede ser presidente otra vez, María Julia. Ah, ok, se puede volver a lanzar. Uh-huh. Sí, un presidente de Estados Unidos puede ser presidente 2 veces. Ya pasó una, generalmente la logran la segunda vez. Eso es muy raro que un presidente vuelva a ganar a los 4 años después de que se retira, pero lo puede hacer, y lo puede hacer sin problema constitucional. Yo no sé si es el disco de los que pone Orlando con gemidos y con palabritas así, o es una niña chiquita, no sé cuál es. Creo que, creo que es una cortina. Pero ahí están susurrando. Ahí está susurrando, sí. Pero entonces son las dos vainas. ¿No? No, pero es la cortina, sí. No, pero había una niña antes. La niña sigue. ¿Cómo estás? Dice esa cortina ahí. Papi, papi, dame una galleta. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a empezar con Francesca Thomas e Incognito, un sencillo que salió hace unos meses. Esto se llama Fall Into My Love. En los originales, una buena idea. Aprovecha y ahorra comprando en homecenter.co o en la app Home Center. Hombre, se me olvidó mencionar una gran idea. No sé qué tan grande es, pero si él tomó la decisión, debe ser muy grande. Una de las personas que más admiro yo como mentes brillantes, por lo menos en el campo económico, en todo el planeta, es el señor Warren Buffett. Sé que Nicolás también le tiene supremo afecto al viejo, que ya tiene 90 años. Se me olvidó leer esta nota ayer, pero es que me parece que si él la tomó, es correcto. Él acaba de decir, hombre, yo no me voy a ir todavía. Quiero dejar unos cablecitos sueltos, unirlos. Pero sí, yo creo que ya es tiempo de que alguien me suceda. Y ya nombró a su reemplazo como ¿sí? CEO de Berkshire Hathaway. ¿Ah? ¿Y entonces? No, él va a estar un ratico más y deja a un tipo muy joven que se llama Greg Abel. Abel ha estado en todas las importantes compras de empresas de Warren Buffett y es de la confianza más grande que tiene Warren. Bueno, y le ha manejado todos los portafolios de las compañías. Acuérdense que estos señores son los dueños de Geico, que es una empresa de seguros de carros brutal. No sé si han visto en CNN comerciales de un lagartico verde totalmente, que es un bebecito lindo, me gusta. Sí. Lindísimo, sí. Y él sale en todas partes, ellos son los dueños de esa vaina, que vale una plata grande, y de la compañía de comida rápida Dairy Queens, tienen plata en American Express, en Coca-Cola, bueno... O sea, es muy, muy, muy, muy rico Warren, pero la empresa es poderosísima. Es una de las empresas de inversión más importantes de los Estados Unidos. No, Warren dijo, ¿sabe qué? Yo me quedo un ratico más, pero ¿saben qué? Yo estoy bien de la cabeza y todavía manejo mi, ¿qué? ¿Mi Impala? ¿Cuál es? Ah, un LeBarón. Es una mentira, es otro, pero el LeBarón. Para nosotros es un Chrysler LeBarón. Chrysler LeBarón, que él no tiene chofer, él vive en... ¿Dónde es que vive? Omaha, Nebraska. O sea, es que hay que ser muy, muy sencillo. El viejo tiene dos vestidos. Y los tiene brillados. Y no le importa. Es gordito y todo rozagante. Pues hombre, decidió una gran decisión. Decir, bueno, ¿sabe qué? Yo ya me cansé. Pues porque yo creo que la gente ya tiene que ver un cambio generacional. Porque pues no pueden seguir viendo a este viejito yendo a almorzar a Smitty Wolensky cada año con 12 personas. El último almuerzo se le dañó por el COVID, como ustedes recuerdan, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, claro. Pero este año el viejo hace el almuerzo. Era vicepresidente y ahora es el nuevo presidente de Berkshire Hathaway. Y bueno, yo felicito a este señor de 51. Es más joven que yo, ¿pueden creerlo? Sí, pues debe ser muchísimo más inteligente que yo. Uy. Ahora con la mente y la memoria del señor, y lo único que recuerda Nico de toda esta historia, que para él es una gran idea, es que decidió no dejarle un peso a los hijos. Claro, como ni como Nicolás. Exacto. Pero no, yo sé que les va a dejar entre, no sé cuántos son, tres, no sé. Él piensa que les va a dejar $1,000,000,000. Él es el qué, creo que es el tercer hombre más rico del mundo, o segundo, creo que el tercero. Y él ha decidido pues dejarles $1,000,000,000 entre todos. Pero él dice que a él le parece que eso sigue siendo mucho, ¿sabes? Pues muchísimo, a mí también me parece exageradísimo. Él dice que no, él quiere que el 99% de su fortuna se vaya para beneficencia, para fundaciones. Pero ese 1% del man vale 1,000, 1,200. Entonces dice, Pues, ¿será que estos niños viven con el 1% de esta vaina? ¿Será que no les alcanza? ¿Será que pueden montar alguito? Sí, una tiendita, una cosa. 200 millones de dólares les va a dar. Imagínate. Pero para Nico es una gran idea dejar a los hijos en la ruina, ¿no? No, tranquilo. Usted dijo que usted dejaba a su hija en la ruina. Sí, porque sé es que no se tengo está, nada. No, yo no soy Warren Buffett. Porque es que, cada vez que la ve crecer... La biblioteca, Nico. Es que es una realidad. No, ¿para qué? ¿Para que después envuelvan vajillas con eso? Porque ¿para qué más? No hable así, Nico. No sea tan pesimista, hombre. Bueno, Laurita, una gran idea. Bueno, pues una gran idea, ya lo hablábamos hace algunos meses cuando estábamos informando de la venta de catálogos musicales por parte de artistas como Bob Dylan, Stevie Nicks, estaba Neil Young y Shakira, que fue la nota de la que hablamos en su momento. Pues desde entonces la cadena de operaciones ha seguido imparable. En las últimas semanas se dio a conocer que más gente ha decidido deshacerse de los derechos sobre sus repertorios, como los Beach Boys, Paul Simon y lo más reciente pues han sido los Red Hot Chili Peppers. Sí. Este último acuerdo, según Billboard, pues aún no se ha cerrado, pero la cantidad alcanzada es de al menos 140 millones de dólares, que por supuesto incluiría el control de derechos de grandes éxitos como Other Side, Californication, entre muchísimos otros. Digamos que uno de los artistas que sí se ha animado a hablar y ha dicho el porqué de la venta de estos catálogos, pues ha sido David Crosby, que dijo que el streaming pues le estaba quitando el dinero, que ya no hay conciertos y que tenía una familia y una hipoteca y claro, por eso tenía que cuidarlos, así que pues en este momento es su única opción, pero se suman a la lista entonces los Red Hot Chili Peppers. Una pregunta, Laura. Nicolás, sé que va a reaccionar muy duro contra mí. ¿Les dicen Red Hot Chili Peppers porque son unos ajís muy picantes? De verdad. ¿Nico? Dios mío. Eso parece... El humor. Dios está de luto, eso parece... Nico puede tirarlo duro. ¿El humor qué, Ana? Está de luto. ¿Y...? Con mortaja prestada. Tenemos por una canción en homenaje a los Red Hot Chili Peppers. No, qué homenaje. Pongamos la versión Pico, de Higher Ground de ellos, que es una gran buena canción. No pongamos no nada. No, el de Higher Ground, que es bueno. No, ya no más, Stevie Wonder. Vamos con nuestra lista. Yo no estoy para hacerle homenaje a nadie hoy. Yo tengo que ser franco, ahí sí de acuerdo con Nicolás. No soy el más conocedor, pero Red Hot Chili Peppers, lo que he oído, me gusta. El mejor álbum de los Red Hot Chili Peppers, si usted no, digamos, para quienes no son tan amigos del asunto, el mejor álbum para que ustedes ingresen a la vida de los Red Hot Chili Peppers se llama Blood Sugar Sex Magik. Ese disco yo les enseña todo lo de los Red Hot Chili Peppers, que es del año 91, eso lo produjo Rick Rubin. Yo haré un dato importante de Red Hot Chili Peppers. En esa reunión donde están hablando Maluma, donde está hablando Karol G, también está Bad Bunny, están ellos ahí. Y están ellos ahí sentados. Yo paso y no los veo. ¿Quién le iba a dar categoría pues a esa reunión si no estaban los Red Hot Chili Peppers? No, yo paso y no los veo. O sea, nunca los voy a extrañar. Nunca me voy a cansar de ellos porque no los quiero nunca reconocer como un caso importante de la humanidad. Eso es todo. María Juliana, por favor. Bueno, yo pues, mi concepto. Grupazo. Pues todos. Una buena idea con Home Center. Porque comprar es divertido, pero es mucho más divertido cuando la tienda va a tu casa. Aprovecha y ahorra en miles de productos comprando en homecenter.co o por la aplicación Home Center del 3 al 18 de mayo de 2021. Además, disfruta tus compras con envíos en menos de 48 horas. Aplican términos y condiciones. Más información en homecenter.co. Tan fanático, con esa fanaticada por estos atorrantes, entonces pongan lo que les dé la gana. A mí déjenme en paz, ¿les parece bien? Oiga, me quedé pensando, por ejemplo, cuando venden esos catálogos de discos, fíjense que los Red Hot Chili Peppers han tenido integrantes diversos, ¿no? Gila Leslova, sí, que estuvo Dave Navarro, ha habido varios. Eso también en algún porcentaje les debe corresponder a los otros integrantes, ¿o no? Porque uno, la formación de los Red Chili Peppers, Chad Smith, John Frusciante, Flea y Anthony Kiedis, eso es lo que uno tiene clarísimo, pero a los que estuvieron, pues en los que estuvieron, tiene razón. No, los que estuvieron también, porque no, a menos de que hayan seguido sus vainas, yo no creo. Claro. Pues es que, pero Nico, no se sabe si en el momento en el que se retiraron dijeron, ya no queremos más estos derechos, o deme un algo por haberme ido, y ya, y chao. Pero yo no sería tan pendejo, yo me voy, pero me quedo con mi tesorito. Sí, con una tajada. No, yo no digo nada, yo me voy. Yo me voy, no firmo nada, me voy. Con, atentamente. No, tiene que respetar eso. Si usted no ha firmado nada suyo. Claro, pues si participó, ¿no? Acuérdense que es que los derechos de los catálogos es de los que escriben las canciones. Exacto. No de quien las canta, porque todas esas las puede cantar todo el mundo. No, obvio. Y en las composiciones, si no estoy mal, hay muchas canciones que no solamente escribieron Anthony Kiedis y Flea, sino otros integrantes, ¿sí? Si ustedes supieran que yo hice parte de esos ajís picantes, yo participé en unas canciones en la composición. Bueno, vamos a oír eso o seguimos con la lista normal. Yo vamos con esta. Yo tengo que ser franco. Este Apache es un cover. Peacock. Uy, gran canción. No, este es un cover. Me gusta más la original. Siempre me gustará más la original. Pero no puedo desconocer que primero conocí esta versión. Original de Stevie Wonder. Aquí están los Red Hot Chili Peppers con Higher Ground. En los originales, los dictadores y sus máximas, Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Césare solo manda Césare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Niñas, deberían meter presos a Nicolás y a Orlando por esa presentación. Es muy buena. Es buena, es muy buena. Sí, es buena. No, yo por eso estoy dando mi opinión. A la cárcel los dos. Como buenos dictadores. No, pero como ustedes están en desacuerdo conmigo, pues gana la mayoría. Yo nunca hubiera puesto ese grupo tan harto. Seguimos. Óiganme esta nota tan buena. Jacques Chirac no se lo aguantaba. Nicolás Sarkozy siempre guardó distancia. François Hollande siempre lo escondió de su vida. Pero pues se cumple esta semana el aniversario número 200 de la muerte de Napoleón Bonaparte. Y hay un problemita. Emmanuel Macron ha decidido que no va a evitar al emperador, al dictador, a Napoleón. Considera que hay que honrar al hombre que en 1799... destruyó a la República Francesa de un solo plumazo, y él ha escogido dejarle una corona en su tumba en los Invalides, en los inválidos de París. El señor Macron pues está en una situación muy complicada por un tema de tensa confrontación cultural en Francia. Fue Napoleón aquel hombre que reformó los códigos legales de su país, que engrandeció el sistema de colegios, la banca central, que centralizó toda la parte administrativa en una sola autoridad. ¿O fue Napoleón ese retrógrado, racista, imperialista y misógino? Bah. Yo veo y digo... Sí. Es una, para mí es una Es un gran debate, ¿sabe, Nico? Por ese arraigo francés que tengo. ¿Sí o no? Bueno. Pues él le va a pagar respetos, le va a dar respetos a Napoleón. Y pues él se retira de todo lo que pensaban los otros presidentes franceses. Un emperador turbulento. La obsesión de Francia con esa épica romántica de Napoleón y su Josefina, su subida y su caída, pues ha hecho que hagan una cantidad de libros y una cantidad de escritos increíbles en las últimas semanas. Pero el rol decisivo de Napoleón como fundador de la moderna Francia después de la Revolución se cruza con esa sombra que dice que Napoleón debería ser condenado en vez de ser conmemorado por ampón, por bueno, dictador, por racista y por misógino. Pero como yo no viví en esa época, solo me limito a dar la noticia. Macron le va a hacer un homenaje a la tumba de Napoleón Bonaparte. Lúdica y dictatorial. Sí, muy dictatorial. Es que yo no me acuerdo cómo era él. Yo trato de acordarme. Si yo entro a esa misma fiesta donde están Bonnie, Bad Bunny, no sé qué, está Napoleón, yo paso derecho, ¿no? Claro, usted tampoco dice como, hombre, yo no tengo tan claro cómo, que, cómo es el tema. Pero está buena esa fiesta, te cuento. Yo solo sé que alguna vez fui con un amigo mío, uno de mis grandes amigos, que tiene un problema en su vida. Nunca pregunta nada. Él cree que todo lo resuelve. Íbamos seis caminando y a la media hora le dije, hermano, yo no hablaba una palabra de francés. Estoy hablando del año 2004. Ojo. Sí. Digo, uy, no, 2003, corrijo. Digo, oye, hermano, pero hermano, preguntemos, flaco. ¿No? Y seguía preguntando. Él no preguntaba y hablando francés, perfecto. El man es francés, ¿no? No, el flaco este. Inspirador de una sección del programa, Nico. Sí, sí. ¿Lo copia o no? Sí, sí, sí. Óigame, claro. Y yo a la media hora se me saltó la piedra, o 45 minutos dando vueltas. Sí. Y a mí qué carajo me importa si hablo o no francés. Y cogí a cualquier tipo, hermano. Y le pregunté, no en francés, la casa de Napoleón. No sabía cómo se decía, no sabía que se decía maison, no sabía. Maison. La casa de Napoleón, la casa, house, casa, sí. Casa de Napoleón. Y el man nos cogió como unos idiotas y nos llevó a un portal. A 10 metros, habíamos dado la vuelta 40 veces, pero es que, no sé, mi amigo se imaginaba que eso era con flores, no. Es un portal que dice, aquí nació Napoleón, y vimos la puerta, y ahora qué, eso queda en Córcega, capital Ajaccio. Un bodrio de ¿sí? isla. Ay, sí. ¿Por qué? No, porque es que al lado queda Cerdeña, un poquito más interesante la isla italiana que la francesa, ¿no? Bueno, no siendo más el objeto de esta historia, pues Laura tiene un dictador, mi amorcito Laura, pero no me maltraten, claro, es que me están hoy llevando la contraria en todo. A mí no me importa siempre y cuando me respeten de alguna manera. Nicolás, no espero de él nada. Los demás, gracias. Eso. A ver, Laura. Bueno, pues Vladimir Putin no podía ser otro porque hay un ciudadano ruso. ¿Es dictador? No. Por nada en especial. O sea, no tengo así como un caso específico. Esa frase sí me gusta. Caso puntual. ¿Cómo es que es la frase, Nico, de que Dios no sé qué? Esa sí me encantó. Normal. Es muy buena frase. Ah, sí. ¿Que Dios qué? ¿Qué es lo que dice la promoción? A Dios le corresponde juzgarlos, ¿cómo es? No me corresponde a mí juzgar, le corresponde a Dios, pero me corresponde a mí enviarlos donde él. Enviárselos, algo así, sí. Ah, sí, esa frase es muy buena. Muy buena, pero eso no es suyo, eso es de Orlando. No, eso es de Putin. Sí, ¿esa es de Putin? Putin. Sí, ¡ídolo! Sí, sí, sí. Esa es de Putin. Todas las frases son de cada uno de los dictadores. Originales. Sí, claro. O sea, mejor dicho, me toca desarrollarme a llorar agradeciéndoles la promoción. Sigue, Laura. Si no. Bueno, pues resulta que hay un ciudadano ruso que está condenado a 2 años y medio de cárcel por compartir un video de la banda alemana Rammstein. Se trata de Andrei Borovikov. Habla bien ruso, culpable. Habla bien ruso porque Nico vivió en Rusia. Andrei Borovikov. Métele acento en Borovikov, así, Borovikov. Borovikov. Exacto. Andrei Borovikov. Ok, pues este señor ha sido declarado culpable de distribuir pornografía por compartir este video de esta banda alemana. Una banda pues que conocemos que ha desafiado a las autoridades rusas, especialmente en los temas de homofobia. Y es este mismo hombre el que casualmente pues ha sido un destacado opositor de este régimen, tal como lo informa Amnistía Internacional, que está muy pendiente del caso, porque pues él, el hombre que está acusado en este momento, pues fue coordinador de una sede regional de Navalny. Y este video, escuchen esto, o sea, el video fue compartido en 2014. O sea, no fue ahorita, no. Claro. Y más de 6 años después, o sea, en septiembre del año pasado, las autoridades pues lo acusaron de producción y distribución de pornografía. La fiscalía aseguró que el video había sido por no menos de 2 personas y ordenaron que fuera sometido a un examen sexológico y cultural. Después de ese examen, pues las personas expertas en Rusia concluyeron que era de naturaleza pornográfica y que no contenía ningún valor artístico. Así que con esta premisa se solicitó esta pena de 3 años en una prisión de alta seguridad si se llegaba a declarar culpable este hombre. Así que definitivamente tampoco la música y los dictadores pues se la llevan muy bien, ¿no? Me sentí con Nico hablando, pero bien, mi amor. Me gustó tu nota. No, me gustó. ¿Demoré? Gran nota. Me demoré, me extendí. Gran nota. Pero, no, lo justo. Pero un tricito, lo justo. Un tricito. Pero no. Me entregué a la causa. Te entregaste, es verdad. Muy bien, sí, Pony. De los dictadores, obvio. My beautiful ponytail. Dejo claridad que ponytail es cola de caballo, para que no empiecen, que es que uno está misógino, esas cosas que se inventan los oyentes. Tema del día, Nico. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente, muy pendientes, sin meterle política, ¿de quién no quisieras volver a saber nada? Lo agarré, pero más perdido que el hijo de Lindbergh. Bueno, María Juli, por favor. ¿Juli? Dime. Tu turno, mi linda. Para dictadores no tengo, Jaime. Mi amor, por Dios, Jonathan, ¿hablaste con esta belleza, con esta muñeca o no? Ah, no, es que estamos en otra vaina. Claro. Me fui. Corríjanme, por favor. Qué carajo. Pensé que había que hacer alguna mención. Es que super palo de agua, ¿no? Pero en todas la partes del mundo, yo, hermano, ni le cuento. Está cayendo un palo de agua. No, pero ¿para qué le cuento? Tengo frío, estoy temblando. No, aquí solazo y después un palazo. Me duelen los pies. Y el labio, no se lo olvide. Claro. Bueno, vamos con el arepaso número 1. Mucha suerte a todos y mucha compostura, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuántos nacimientos hubo en Estados Unidos el año pasado? ¿Cuántos qué? Nacimientos. Uy. Es un arepaso limpio. Uy, pero ese sí me agarró, ahí sí me agarró cortico. Ojo que está sonando distorsionado, Johnny. No sé por qué esa sección suena muy duro. Revisa muy bien, porfis, gracias. Que mientras le hablo por el interno, pues, se acaba la vaina. Más música. Leo la última línea, sí, que escribe. Dificilísima, ¿no? Sí, esa no está sencilla. Sí. el nacimiento de niños, de bebés, bajó en Estados Unidos por sexto año consecutivo en el 2020, y mucho más por cuenta de la pandemia, porque hay una especulación sobre esto. En la época en que más bajaron los nacimientos fueron en los últimos tres meses del año pasado. Esta baja, que es el 8% en todo el año en diciembre, comparada con el año inmediatamente anterior, pues deja un poquito preocupado al país. Vamos a leer las respuestas de mis compañeros de trabajo. No sé ni a qué horas escribieron ni nada. Leo la última línea, o sea, eso es todo. Mucha suerte a todos. Pero porque tengo 15 minutico, algo pasa acá y no me va a dejar manipular de este teléfono chimbo, ¿ok? Y ahora sí. Tengo 15, raro, pero bueno. Laura Hoyos, 1.000.000 de nacimientos. Laura Natalia Franco, 1.200.000. La paisita consentida María Juliana Correa, que hay que tratarla como una porcelana, pilas, 800.000. Nico, 2.000.000. Me falta Orlandito, hola. Orly, ¿qué pasó, brother? ¿Qué pasó con Orlando? Alguien que hable con Orlando, a ver si está vivo, por favor. No, hombre, no. Menos dos para Orlando Rivera, menos uno para María Juliana Correa. Y había puesto 1.000.000 y me arrepentí. Los originales. ¿De verdad? A ver, ¿y es que hay otro error arriba o qué? Sí. Sí, pero tú entenderás que no puedo tener excepciones. Tenemos un menos dos y un menos uno. No hay puntos. La respuesta correcta es 3.605.201 nacimientos en los Estados Unidos. El número más bajo, oigan esta cifra, desde 1979. Hace 42 años. Es el más bajo. Qué bárbaro. Ahora, ¿qué tal que fueran procreadores? Sí, ¿qué tal? Es que ¿qué tal que se animaran? Que fértiles, hombres. ¿Cuánta gente se morirá al año en Estados Unidos? Eso es otro repaso, pero no me sé las respuestas. Sí, te digo que esto sí es totalmente leído. Primera página del New York Times. 3.600.000 nacimientos es mucha gente. Hubiera sido tres, le tiro el punto a Nico. Pero no fue tres, Nico. Entonces, hermano. Sí, no, es que yo dije, no, se va uno de pronto al cadalso. ¿Largo? ¿Pero usted pensó en irse larguito? Pensé, dije tres, pero nah, dije, pues, no creo. No. Oye, creo. Usted lo ha votado tres y el homenaje que le hago al aire, o sea, para sacar la piedra a todo el mundo, no se imagina. ¿Cómo va a darle paso, Laurita? María Juliana tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos 4 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, yo estoy en ceros y Nico tiene 5 puntos. Bueno, despegamos por favor y Emilio nos acompaña con música en este momento. Y ahora vamos con algo de lo más reciente de John Mayer, de John Legend, perdón. Esto salió el año pasado y se llama así, I Do. When I think about the messes I've made, think about the rest of my days, I wonder if you stick with me or walk away. I think about all of my faults. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Lewis Acuña y aquí están las noticias. Un peaje vandalizado y varios heridos dejan los disturbios en Barranquilla. Quemaron el peaje de La Tasajera sobre la Troncal del Caribe en el departamento del Magdalena. La Defensoría del Pueblo reportó que son 24 los muertos durante la jornada de protesta en el país, mientras que Indepaz dice que son 31. Noticia internacional: la Organización Mundial de la Salud calificó como histórica la decisión de los Estados Unidos de apoyar un levantamiento temporal de las patentes de vacunas anti-COVID para acelerar su producción y distribución en el mundo. Terminamos con deportes. El técnico del Chelsea, Tomás Tuchel, aseguró tras clasificarse a la final de la Champions League que el triunfo era merecido y pudieron haber marcado muchos más goles. En Colombia se han aplicado 5.589.123 dosis de vacunas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Identidad Colombia por cortesía de Buchanan's, absolutamente maravillosa. Esta campaña de Buchanan's por resaltar la comida colombiana. Ya les hablaré de detalles de cómo ver estos pequeños videos de 7, de 8 minutos. Por ahora le planteo a la mesa algo que me faltaba. Hablamos de la posta costeña, pero hay muchas variedades de carnes en Colombia. Me gustaría que cada uno de la mesa, así nos repitamos, no importa, pues comentáramos la carne que más les guste. Yo tengo dos. A ver. Pero dada la solidaridad con la mesa, voy a decir solo una. Y es la más simple de todas y me fascina. Me encanta. Hay dos formas de hacerla. A la parrilla, así seca, así delgadita. Y la otra con ese, no me gusta el hogao. Esa vaina con queso, no me la pongan. Me gusta es el guiso ese de cebolla y tomate que quedó bien enfermito. Sí. Y eso con una papita así en el mismo guiso y pitando en el Oye Express, nada más rico que un buen pedazo grueso y suave de sobrebarriga con guiso. ¿Va? Uy, qué buena la sobrebarriga. Qué bueno, queda uno así como un, uno queda como un Buda postrado. Como un Buda. No se pero puede parar. Pero es muy buena la sobrebarriga. Bueno. Yo ahí se sí requiere mucho. Me separo de su equipo porque a mí sí me gusta ese hogao con queso. Ah, no importa. No, yo con ese queso, tras de que es pesada, le mete usted queso de ese. Uy, qué delicia. Y usted le mete aguacate para cortar. No, yo no le meto nada. Lo único es que la papa tiene que estar hecha con la sobrebarriga, o sea, en el mismo guiso. Claro. Una de papa salada. De acuerdo, de acuerdo. Y si le puede meter un pedazo de yuca igual de sudado. Eso es como un sudado, exacto. Eso iba a decir. Uy, sí, pero acuérdate que el primero la sobrebarriga hay que meterla en paisita de Olla Express para que se ablande. Sí. Para que suelte, no. Sí. Pero lo importante es que no se pase y se vuelva dura. No hay nada más feo que una sobrebarriga dura. Que le queda uno un pedazo entre los dientes y le toca comprar una caterpillar para sacarse eso. No. Ese es mi plato. Vamos con una chica, después con un chico y después con otra chica. María Juliana, ¿qué carne te parece espectacular colombiana? Pues a mí me encanta el sudado de albóndigas, ya que estamos hablando de sudado. Lo más común es el sudado de pollo, pero a mí me encanta de albóndigas. Así se hacen las albondiguitas, con papita, con mucha zanahoria, eso sí me gusta. Y con mucho caldo para... ¿Con qué salsa va esa vaina? Perdón que nunca he comido. Sabes que no sé, yo nunca lo he hecho, pero yo creo que es lo que suelta, no, eso es agua. Eso tiene y lo que suelta la carne, lo que suelta la papa y la... Claro. Sí, exacto. Poquito, pero se le echa un poquito de tomate. Pero no tiene una salsa como especial. Coja color, y tomate, cebollita. Claro, cebollita. Claro. Fíjate. Y esa salsita se echa después cuando se sirve sobre el arroz. No, fíjense ustedes que ese plato de albóndigas es original de nuestra madre patria. Es un tema 100% español. Y ellos, o sea, el orgullo de un buen restaurante es la receta de la mamá de las albóndigas. Pero es solamente con la salsa de carne y lo acompañas con arroz, pero la sirven solas. Y muy buenas. Ah, ok. Realmente no lo hacen con papa mucho, ni zanahoria ni nada. No. Tú dices con qué quieres al lado. Papita panadera, mijo. Papita panadera. Así se no, llama, papa mona. Papa mona. No, la papa claro. Mona, hágame el favor. Pero mira. Qué bien la U. Y tienen muchas realizaciones de eso, pero nosotros con Katy siempre tenemos una gran molestia, es cuando las hacen con base de chorizo español. Eso es incomible, eso es muy pesado. Pues sabe a chorizo. Albóndiga claro. De ternera muy buena, albóndiga de carne muy buena, las de ternera son muy buenas. Bueno, vamos con un varoncito, si se puede llamar a este personaje un varón. Nicolás. ¿Sabe cuál es una carne que me parece deliciosa? La carne oreada de los Santanderes. ¡Ah, eso es una delicia! ¿Cuál es esa? ¿Comido? No conozco. Uy, es buenísima, mira. Cogen la carne, primero la filetean, digamos, la cortan, y después de adobarla, la cuelgan y la dejan al sol durante mucho tiempo. Y después la cocinan. Uy, eso, con yuca y arroz. Ustedes no se imaginan lo rica que es la carne oreada. Si tengo no la han probado, probar. Háganse ese favor en sus vidas. Es una delicia la carne oreada. ¿Y sabe qué es lo rico de todos estos platos que estamos hablando? Que el término no tiene término hasta que estén. La sobrebarriga, usted después de 3 horas, ¿qué término tiene? Ninguno. Claro, exacto. Las albóndigas, nunca uno dice, por favor, albóndigas, término medio. No, no. Hasta que estén. Albóndigas azul, término azul, no. Y el oreado debe ser hasta que esté. Exacto, hasta que esté. Es buenísimo. Y me falta, y después usted la mete en horno de leña y le queda ese sabor ahumado. No, es una delicia, la carne oreada es buenísima. Me queda un pequeño ser humano, bonita ella, con una cola de caballo que la hace muy sutil. ¿Y tú qué? Yo me voy por la ternera a la llanera. ¿Ya la hicimos? ¿O la mamona? No. ¿Ya? ¿Ya la hicimos? Uy, sí, pero esa sí es de mis favoritas. Es muy buena, totalmente, sí. Me encanta. Yo creo que yo veo esa carne y me parece deliciosa, además. Pues por su preparación, ¿no? También que queda ese. O sea, te pareces con este señor de Thor, leña, ¿no? Yo me te siento hablando es de Thor. Pero es que, oye, y no hemos hablado de los homenajes que te digo que ahí sí me entrego. Vamos, espérate. Uy, qué ordinario. Con el tema de la emoción. Se entrega que... Deja de ser tan burda, pero bueno. Pero ¿por qué burda? Te recuerdo lo que, bueno. No, espérese, mejor no, a ver, que espérate un minuto, que ahorita vamos ya con los homenajes. Dale, después dale, vamos. Dale. Mira, hablando de la sobrebarriga, hay otra cosa que me parece que es espectacular, espectacular, colombianísima. Y es así con el mismo guiso y la misma vaina y la misma cosa, pero se desmecha a mano, es desmechada, y es la carne desmechada sobre un plátano verde frito. Así aplastado, no más. Muy buena, muy buena. Y es la misma carne, delicioso, ¿no? Pecho, no sé cómo se llama. Sí, qué rico. Pero eso es gordo de pecho, bueno. Gordo de pecho, delicioso. No, no es gordo, es la carne. La desmechada puede ser... Es una sobrebarriga. ¿Tabla? No, pecho. U otra, ¿sí? Pecho, sí. Chinoco, pues hablemos con el experto en esas cosas. Orlando, ¿tienes alguna carne que te guste? Hola, amigo, ¿cómo estás? Señor, sí, señor. ¿Ya me oyen? Sí. Muy mal, sí, pero perfecto. Te oímos. Ah, bueno. No, hay algo, y hay un plato que además soy un mago. O sea, cuando yo preparo eso, qué delicia, y no he podido encontrar un sitio donde de verdad lo debe haber. El bistec. ¡Ah! Costa Rica, el bistec. Un buen ¿a bistec. Caballo? Sí, señor. Sí, señor. Uy, buenísimo, eso es buenísimo. Es una delicia. El además, mismo guiso no con tampoco. 2 huevos fritos, pero con la yema blandita, Orlando, dura, por favor. Dura la yema. Claro, claro que sí, con buena cebollita, buen tomatico, una buena salsa criolla bien rica. No, eso es muy bueno. Es una magia. Pero eso hay que hacerlo con lo, como lo llaman, un baby beef, o sea, eso es un lomito abierto. Exacto. Eso es sí, claro, eso es pura algodón. Ahora meter una chata porque uno muerde y se le cae una muela o una corona. Con ese rangus que hay en Colombia. Es que en Colombia no hay brangus, ni angus, ni se llama rangus. Mi mamá dice que la carne para echar es falda. Es falda, sí, la de la cocina, sí, tiene razón. Lo que pasa es que la falda también, o sea, yo la conozco también, que es como pecho también. Pero la falda es correcto, es muy buena. Gracias, mami. Mami, María Juliana Correa, ¿qué? Olga. ¿Pero el apellido? Olguita, Gallego. Mami Gallego, listo. A mami Gallego, bueno. Una vez pasado esto, pues hombre, vamos a invitar a la gente, si se antojó. Todos estos platos, pues la única manera de saborearlos de verdad es metiéndole un par de Buchanan's. ¡Qué delicia! La comida colombiana se deja tratar con Buchanan's, créanmelo. Por favor, delicioso. Para acceder a los capítulos, que hay 6 capítulos de 6 partes de Colombia, que hemos leído mucho tiempo, pero son el Pacífico, el Caribe, Cali, las Islas del Rosario, el Archipiélago de San Fernando, Nariño, la Laguna de Coche y la Ciudad de Bogotá, hay que llegar a 2 sitios, plataformas digitales de Buchanan's Colombia en Instagram, Buchanan's_Col, y en YouTube Buchanan's con apóstrofe antes de la S Colombia. Y recuerden que hay que brindar en esta época con mucha moderación. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, pues ya en segundos los nacimientos. Estoy tratando de pensar qué es lo que vuelve loca a Laura y me parece que está muy supersónica hoy. Ya volvemos, sí. Emilio, vamos con música. Bueno, vamos a continuar entonces con esta belleza. Esto es lo nuevo de una gran artista brasilera que se llama Joyce. Ella sacó un disco que se llama Fisma Viagem, que es un homenaje a la música de un gran maestro de Brasil, Dorival Caymmi, y de ahí viene esta canción. Esto se llama Maracangalia. Más de 200.000 pacientes han convertido esta en su música preferida gracias a IBI. Si vuestro sueño es ser padres, podemos ayudaros a cambiar vuestra banda sonora y vuestra vida. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI, donde nace la vida. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. El día que ya pasó y la noche que llega, cortesía de Laurita Hoyos, Emilio Sánchez en la música. Y vamos a ver por quién se va a entregar Laura, que es la parte que ya me imagino por sí, quién. Incógnita. No, ya lo vi, pero me parece que se entrega, o sea. No. O sea. ¿Se acuerda el cuento del calao, mijo, o no? Tranquilo. No, hombre. Pero. No, yo no he dicho nada. Karl Marx, en un día como hoy. Nació en 1818. Mire. ¿Qué daño le hizo a la humanidad hoy en día? Mire. Gracias a Karl están Putin, Maduro y demás ecuaces. Duterte, Erdogan. Erdogan, ¿cómo es que es? ¿Cómo es, Nico? Erdogan, pero es más fuerte. En un día como hoy nació Rafael. ¿Tenemos algo de Rafael, Emilio? No, no me diga, claro, hombre. Tenemos claro. Algo de Rafael. Un temita. Rafael de es el cantante y actor español. Bastante afeminado él, pero bueno, eso no es el problema. La canción es esta, Yo soy aquel. No, hombre. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para quererte. decirte amor, amor, amor, amor. En un día como hoy, en 1821, falleció Napoleón Bonaparte, militar y emperador francés. Gran nota, hice yo hoy. ¿Y él se robó un cuadro? Sí, ese es el de la... Ah, él nació en 1769. En un día como hoy nació Craig David, cantante británico. Sí, tenemos una canción que él hizo con Sting por allá en el 2002-2003, que de hecho es un sample de un clásico de Sting, The Shape of My Heart. Y hace poco Sting la incluyó en su nuevo disco de duetos, Duets. Esto se llama Rise and Fall. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Hoy falleció en 1912 a los 78 años Rafa Pombo. Le digo así porque éramos amigos. Rafico, sí, buena gente. Rafael Pombo, que bueno, se hizo muy famoso por su literatura infantil. Además, él vivió en Estados Unidos 17 años en una compañía americana que se llamaba Appleton and Company, también en el mundo diplomático. A él se le deben Michi, Pastorcita, La Pobre Viejecita, Simón el Bobito, El Gato Bandido. El Gato Bandido y El Renacuajo Paseador. Pero claro. ¿Se llama así? El Renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo. El Gato Bandido es, no sé qué, le dijo a su mamá, voy a volverme pateta y al que conmigo se meta en el acto morirá. Exacto. Era un poco antiguo el señor. Chiquito, no salgas, bueno, le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va. Exactamente. Menos mal no lo conocí. En esa fiesta paso derecho. Seguimos. No, de el hombre. Y en 1983, pues, nació este señor británico que hizo de Superman. ¿Nos quieres hablar de él un poquito, Laura? A ver cómo son tus deseos. Es que yo creo que solamente uno dice su nombre y ya es más que suficiente. El señor Henry Cavill, más conocido últimamente en su papel de Superman, que es absolutamente guapísimo este hombre. Y ojo, porque es que no solamente son mujeres las que caen, sino hombres, y no solamente hombres gays, sino heterosexuales que se derriten por Henry Cavill. O sea, el tipo tiene lo suyo sin lugar a dudas. Una sola pregunta, ¿tú le entregas todo lo tuyo y lo que no tienes? ¿Le quedas debiendo? Claro, si él viene y timbra en mi casa, yo digo, bueno... Claro, él nunca va a timbrar en tu casa. Pero ¿cómo que no? De pronto... Si te lo encuentras en un parque, le dices tres cosas y te dice, ¿y por qué no hablamos en mi casa? ¿Tú te montas en ese viaje sin problema? Es altamente probable. ¿Pero te cuidarías o sin cuidarte? Es la pregunta. Nico. No, sí, ¿cómo así? Tranquilo, hombre. Siempre hay que ser muy cuidadosos. No, porque si es Henry Cavill, él es de metal. O sea, que acuérdate que eso no produce ningún tipo de enfermedad. Es Superman, ¿no? Sí, a mí me parece un cretino. Si está en la fiesta, paso y no lo reconozco. Cretino. Porque no, me da mucha envidia, mira, que tengas esos sentimientos. Exacto, eso te iba a decir yo. Eso es pura y física envidia. ¿Y no es, tiene otro muy nombre? ¿Muy atractivo? Claro, es guapísimo. ¿A ti no? ¿Te gusta María Juliana? Sí, me encanta total. Estoy de acuerdo contigo, pero yo sí le daría un hijo. Ah, ok. Pues. Digo, oiga, yo no. Bueno, tranquilos. Pasa, ¿ves? O sea, tú no, o sea, tú, si el tipo te espera un mes en mi casa, tú dices, yo no hago nada, yo llego allá a que el man se encargue de mi bebé a futuro. No entendí la pregunta, ¿qué? María Juli te dice, te espero en un mes, tú dices, uy, sí. A ver, calculas cuándo ovulo, no sé qué, lo llamas y dices, oye, ¿puedes 15 días después o 14 días después y llegas ya lista? ¿Puedo en esta fecha, a esta hora de preferencia? No, a esta fecha, a la hora no. Mira, yo puedo ese este día, ¿me permites? Sí, claro. Y llegas allá ese día sin ningún tipo de cuidado y o protección. Y me paro de cabeza después. De fertilidad. Bueno. Nico, su opinión. No, tranquilo, está muy polémico este segmento del programa. Me gusta. Pero te digo, mira las entrevistas, por ejemplo, que le hacen a Amy Adams, que de hecho es su pareja en las películas de Superman, y ella no puede ocultar que le parece fascinante el tipo y que se la pasaba tocándolo porque el cuerpo era increíble. Oiga, la risita es aburrona. No, soy como se ríe. ¿Y el balde, Laura? ¿Y el babero? Me toca, ahorita, me toca que mande una canción para ir a desocuparlo porque se me está acá rebotando. ¡Qué ordinaria es esta fe! ¡Ay, señora, de verdad perdió los cabales! Sí, acá sí, no. No hay cómo. Pero, no hay pero cómo es no que perder. ¿Es muy manga o qué? Sí, bueno, tal vez... Pero no será un poco de esteroides que van en eso no, eso no me gusta mucho, ¿sabes? Cuando por eso, el tipo tú se pone como súper grande, no me parece tan agradable. Mucho esteroide, poca herramienta, ¿no es cierto, Nico? Sí, pues eso, esa es la creencia popular. Ese es el mito urbano, ¿no? Sí, eso dicen. Pues sí, eso dicen. Igual, pues. ¿Y tú qué haces con todo ese hombre y sin que tenga cómo atenderte? Pregunto, ¿no? No, pues yo también. Que te peine. Como soy chiquita, no pasa nada. Que te peine, qué diablos. No, no, yo no puedo creer esta sección, o sea, yo los oyentes están en la posibilidad de retirarse del programa en este momento. Déjela, hombre. Están en todo. O de apoyar. O de apoyar. Yo la estoy dejando. Pues que no sé ni qué hora son, ¿no? Ah, ya. Ay, sí, pero cuando ustedes sacan el cuchillo que hay, que con Jennifer López, ahí sí no, todo es válido, ¿no? No, no, no, también es una ordinaria. Acá nosotros también podemos sacar nuestras cosas. El peor es Nicolás porque ha sacado unos dichos muy ordinarios. No. Es un patán. Le ganó Orlando, con eso te digo todo. Sí, Nico, te has sacado. Yo el más fuerte que he oído Orlando es con la comida no se juega. Ese pero es bueno. De ahí, este se ha botado unas ordinarieses. Pero bueno. ¿Cuáles? Deja así, hermano, deja así. Delicatez bueno, Emilio, terminemos con el último homenaje de hoy. En un día como hoy nació Adele, ¿qué edad tiene esa niña? Pues a ver, nace un día como hoy en el 88, es decir, cumple 33, Adele. Vamos a recordar una canción del disco que la volvió mundialmente famosa. Perdón, es de la edad de Katy. Sí. ¿Katy nació en qué? En marzo. Es que, oye, este año va rápido, ¿no, Nico? Mayo. ¿Y qué? Y yo ya pasé el sexto piso, ahora que me quieren meter al séptimo rápido. Ay, no jodas. A ver, vamos. Por tranquilo. No, es que de verdad ya no jodas. Sí. Y eso es del disco que la volvió ella mundialmente famosa. Este disco fue álbum del año en los Grammy. El disco se llamó 25 fue el siguiente. Y esto se llama Rolling in the Deep. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, los malandrines, pues el abogado del señor Chauvin, Derek Chauvin, ha dicho que por favor repitan el juicio porque consideran que fue perseguido, que el jurado tuvo mala conducta y que por favor deberían cambiar todo el jurado y repetirlo. Ya el juez Peter Cahill había negado cualquier posibilidad de repetir o de retrial of the case. Por Carl Chauvin o Chauvin, debe estar preso. Yo considero que 50 años sus delitos son, para recordárselos a los oyentes, son dos cargos de asesinato y un cargo de homicidio involuntario al tenerle la rodilla en la nuca al señor George Floyd por 9 minutos y 29 segundos. A él le pareció curioso eso, creo que le hicieron barra, ¿no? Sí, es absurdo. Los malandrines, sí, sí, sí. Nico. Un hecho terrible ese. Malandrines, pues hombre, esto ocurrió en Cali y fue una mujer que fue capturada por la policía después de que el ICBF, la fiscalía, se hicieran cargo de un caso de violencia intrafamiliar y violencia contra un menor. En específico, el castigo que tiene esta mujer, que pues seguramente se sabrá pronto cuál será su condena, tiene que ver con que al castigar a su hijo, un niño de 9 años, la mujer quemó con una cuchara caliente en la boca al niño y en la nariz. Es decir, ponía la cuchara hirviendo en el fogón y luego se la ponía en los labios, en la boca. Bueno, por ese ¿qué edad asunto, tenía el niño? 9 años tiene el niño. ¿Y tiene mucha ampolla? Sí, claro. Está en un estado muy grave por cuenta de las quemaduras. La mujer ya fue trasladada a la cárcel y pues vamos a ver qué termina ocurriendo en este caso espantoso de Cali. Malandros, ¿quién tiene, María Juliana? Yo tengo. Malandrines, un señor en Francia que atacó a su esposa. Él ya había sido condenado por violencia intrafamiliar el año pasado. Fue condenado a 18 meses de prisión y solamente cumplió la mitad de la condena. Tenían juntos 3 hijos. Él la persiguió por la calle disparándole a las piernas hasta que logró derribarla, la roció con gasolina y le prendió fuego. La mujer tenía 31 años y, como lo dije anteriormente, tenía junto con este hombre, del cual ya estaba divorciada, 3 hijos, uno de 3 años, uno de 7 y uno de 11. Al señor, al tipo, lo arrestaron media hora después. Esto fue en Francia. Malandros, Laura. Pues no de ese nivel, pero es con Steven Seagal, que le regaló una espada a Nicolás Maduro. Este reconocido actor y productor estadounidense pues visitó a Maduro en el Palacio de Miraflores. ¿Pero qué hizo el malo regalándole una espada? No, pues es que más que regalarle la espada es regalarle su amistad. Exacto. Entonces, y obviamente pues esto estuvo acompañado de un show ligeramente ridículo, como fue Maduro simulando golpes a Steven Seagal y después pues posando en diferentes actitudes de combate con su espada. La verdad es que patético. Sí, no estamos como para esas reunioncitas así como tan felices. Exacto. Sí, muy, me gusta, muy, me gusta. Pero está muy cucho. ¿Steven? ¿Quién? Steven está muy cucho, se parece un abuelito. Está un poco... Tiene operado. Un poco de sobrepeso. Y Steven está, pero Dios mío. Michael Kors cumple 40 años en el negocio de la moda. Yo sé que no les importa, pero era un dato. A la pregunta, Nicolás, que no hemos leído tweets. Bueno, mire, a la pregunta del día de hoy, en los originales, que es la siguiente, sin meterle política, ¿de quién no quisieras volver a saber nada? El niño con bigotes de Dalí, Camilo. No. Yo me pongo en los zapatos de Baluna y no me imagino lo exasperante que debe ser un man que no te deja ni ir al baño. No más, Camilo, por favor. Bueno. Enguillotínenlo. No, Tanico. Tranquilo, 5-8. Ah, Camilito, 17. Una tía que cuando se le pidió cuota o ayuda para la abuela que moría, envió un mercado todo con fechas vencidas y barato. Ah, qué bueno. Ay, qué raro. Jimmy Montealegre, ¿no? Parece familia mía, 5-8. Daniela Álvarez. Parce, es una guerrera, yo no digo que no. Pero esa exposición mediática a la que se ha sometido por parte de algunos medios que la venden como una gladiadora, me parece ya muy harto. Qué hastío. Manuel el Badaluc, Badulac, Nico Nota. Badulaque, hombre, 5-8. Ya no más con Juan Esteban Constaín. Harta, mi rey, porque es muy rebuscado en sus escritos y son hechos como para eruditos, es decir, no son universales y sencillos como los de Nico. Y para ti, mi Jaime, toda mi virtud. Pamela Barbaricha. Nota, Nico. No, hombre, muy buen tuit. 01. Miserable. Algún día... No, algún día Pamela lo va a coger a bofetones. Terrateniente, con todo respeto, pero ya no más Paul McCartney. Yo creo que ya pasó su tiempo. ¿Por qué acaparar más? Con esa pinta de tía, por lo menos ser más sobrio en estilo. 5-8. Nico, su nota. 5-8. Estuve enamorado de una chiquita, dice el inconscupio que ayer se lució. Le decía a Mini Kim por su parecido con la Kardashian. Al inicio de la relación me mantenía como pata de perro envenenado. Pero con el tiempo su boquita cogió un vaho extraño como si se le asentaran los taninos. Me alejé irrevocablemente. No lo leí como es. Nico, léalo internamente. A ver, porque me salté una palabra. ¿Cómo se llama? Su boquita. ¿Cómo se llama? El que lo escribe, el perdón. Conspicuo. Sí, pero hay una palabrita que no permito que se lea. No voy a decir. ¿Quién por su carrera? Ni se la relación mantenía con pata de perro envenenado. Pero con el no, todavía. Uy, no. Y los taninos, complicado. Pero yo puse su boquita, pero no es correcta mi traducción. De, exacto. Qué ordinario. Es muy bueno. Pero Lau, es muy bueno. Laura Angulo. Estoy aquí llorando. No quiero oír más de... No, Tanico. 6. Se lo puede estar ganando todos los días. Le digo, pero es que es muy bueno. ¡Laura! Mira, no lea. No dice nada. Está muy bien escrito. María. No, este tipo salió un poeta, pero ordinario. Pero genial. Ya quisiera yo tener esa virtud. María Juli, lea al inconspicuo. Seguro estás copiada, linda. Aquí lo estoy buscando. Uy, Dios mío. Estás copiada, María Juli, arroba María Juli C. Ahí estás. Ay, Dios mío. No quiero ir más de Meghan Markle. Va a publicar su primer libro y en la carátula pone Duquesa de Sussex. ¿Hay algo más cínico? Vi una entrevista de Jaime presentando Panorama, papacito, Laura Angulo. Nota, Nico, 0-1. Ah, 0-1. Ya no más Gracie Rendón, 5-9. Entro a una fiesta y no sé si está. Al principio, pues, es divina, pero ahora suenan las notificaciones del celular y el jabón del baño tiene su cara. Al que sí quiero ver es a Skim, quien motivó al duendecillo de Bill Gates a salir. Soy curiosín. Mac. Bueno, me ya no más el caserito Cárdenas. Llevamos 2 años y medio con él en el programa. Ya es hora de cambiar. No, ¿qué tiene haríamos toda sin la razón. Él? No, ¿qué haríamos sin él? Nota. No, 0-1. ¿Qué haríamos sin él? ¿Qué haríamos sin él? De la paisita del call center que me llama cada 2 días a preguntarme cuándo voy a poner al día mi deuda con el banco y con la que hago un acuerdo que nunca cumplo. Creo que voy para Data Crédito, pero fijo. ¿Ah? Bueno, bien, 5-8. De los de la F, de la W, no leo nada. No leo nada. No leo nada, Carlos Antonio, no sé, no leo. De administrar el conjunto, pidió 500 mil de cuota extraordinario. ¿Será para pañetarse sus duraznos? Uy, no, es que... La frase de perdonarle corresponde a Dios, mi trabajo es arreglarles una cita, es de Denzel Washington. En El Hombre en Llamas. Uf, Lenny Ángel. Buena. No lo voy a correr porque me da pereza, Nico. Haré paso número 2. Ante Notifina. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este es el super arepazo que tiene que ver con el COVID, pero es diferente. El super arepazo, no sabía. El año pasado, las empresas de laboratorios corrían con el tiempo para tener primero la vacuna. La empresa que lo logró de primeras fue Pfizer, pero a diferencia de otras compañías de manufactureras de químicos, laboratorios, empresas farmacéuticas, Pfizer decidió desde el primer día tener utilidades del proyecto, mientras otros dijeron, mientras dure la pandemia no vamos a cobrar plata. Pfizer cobró por todas las vacunas. La pregunta es, de enero a marzo de este año, primero ahora el 31 de marzo, ya salió las ventas y se calcularon las utilidades. ¿Cuánta plata se ganó Pfizer por las vacunas de COVID? Utilidad. Yo no sabía nada de esto. Por eso me parece dificilísimo. Vamos a poner otra vez la música. El que quiera retractarse, bien puede. El que quiera quedarse, se queda. Leo el último renglón. María Juli Correa, $3,000 millones. Veo que corregiste. Leo la última. Nicolás, $1,000 millones. Orlando Rivera, $100,000 millones. Supongo que de dólares, ¿no, Orlando? Sí, señor. O sea, se ganó 6 veces más que Apple. Vas mal. Laura Hoyos, $7,000 millones. Laura Natalia Franco, $10,000 millones. Salieron fuera las ventas, pero los expertos calcularon la utilidad. $3,500 millones en ventas, que representó para Pfizer la cuarta parte de sus ventas totales de todas sus drogas. Eso es increíble. Puede ser. Y calculan que se ganó $970 millones. Chapó más uno para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son... No sé si le está funcionando muy bien el internet, Orlando, o si el hombre sabe. Voy por la primera. Ah. Yo creo. ¿Qué tiene Nico? Tiene que tener muy buen internet. Tiene que tener plus, una vaina premium. Eso le vuela. Ya lleva días así que le está funcionando muy bien. Pero es que no puedo decir nada porque no lo sé, no tengo control de eso. Además, esos 30 millones de diferencia me llaman la atención. Ah, sí. ¿Qué tal que yo hubiera dado la cifra exacta? No, pues... No, pero es que es el viejo truco, el de no vemos exacto ni cerquita, ahí de todos modos... El ladrón habla por su condición. El 30% nos salva, eso ya está claro, el güeyito. Y menos uno para usted, ¿no, maestro? $100,000 millones ni muerto, ¿no? Por tener internet malo, entonces. Por supuesto. Yo como si no tengo buen internet, ahí está, me siento clavado. Jordi en un café internet haciendo esa vaina. La corrección. Nunca. Nunca. Pero yo... corrigieron, señor. Y cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, yo... corrigieron a ella. ¿Cómo era el repaso, Laurita? María Juliana tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos 5 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, yo estoy en ceros y Nico tiene 7 puntos. ¿Qué opinas de Nico, Laura Hoyos? Bien, no empezó lento este mes, lo cual es sorprendente. ¿Qué opinas de la teoría de Orlando que el man roba en internet? Ah, no sé, cuando el río suena. Ay, hermano, qué angustia. El pobre robado, ¿no? Qué cosa tan berraca. Exacto, sí, sí, sí. Pero de verdad, estamos angustiados, Nico, porque esas son cosas que no sabe nadie, ¿no? Ah, qué no. Qué curiosidad. La fe, tienen que tener fe. Ese calvo está más caído que el señor de Monserrate. Sí, está más caído que... No entiendo por qué el señor de Monserrate está caído. ¿Hay una estatua que se cayó o qué? Así se llama. Sí, bueno. Dicen que está caído, pero el calvo está peor. Oiga, despegamos, sí, despeguemos. Emilio, vamos con música. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 70, algo de soul a esta hora, un tema del álbum Menagerie de 1977 por un cantautor importantísimo, el fallecido Bill Withers, que nos dio grandes canciones como Just the Two of Us, Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, Lean on Me, Use Me, y esta que se llama así, Lovely Day. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Lewis Acuña y aquí están las noticias. Colombia registró 388 muertes por COVID-19, primera vez que baja de los 400 fallecidos desde el 18 de abril, pero sumó 14.806 nuevos contagios, según el Ministerio de Salud. A esta hora las autoridades de Bogotá reportan 28 puntos de concentración de manifestantes en la ciudad con afectaciones viales en cada uno de ellos. Noticia del mundo, la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica calificó de decepcionante la decisión de los Estados Unidos de apoyar un levantamiento temporal de las patentes de vacunas anti-COVID. Argumentan que es la respuesta sencilla pero incorrecta a un problema complejo. Terminamos con deportes. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no dio por hecho su continuidad en la próxima edición de la Champions League tras ser eliminado en semifinales por el Chelsea. En Colombia se han aplicado 5.589.123 dosis de vacunas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Los Originales, una buena idea. Aprovecha y ahorra comprando en homecenter.co o en la app Home Center. Una buena idea la que está teniendo, de acuerdo a varios reportes de prensa internacional, YouTube, porque están desarrollando una herramienta que va a permitir traducir automáticamente títulos, descripciones, transcripciones que hay en videos que se publican en esta plataforma. Así, esta función, pues la del subtítulo, va a operar mediante una ventana emergente y va a estar presente en la aplicación para móviles y también pues para la versión web. Ya un grupo reducido de usuarios de YouTube pues contó con la posibilidad de ver cómo estaba funcionando. Por ahora, digamos que el examen inicial es la función traducción inglés al portugués, y dicen que por ahora la producción parece estar bastante fiel. Esto es uno de los cambios y de las buenas ideas que tiene YouTube en torno a su plataforma para darle mucha más accesibilidad a la gente que tiene posibilidades de ver muchísimo contenido allí. Entonces, esta es una buena idea, por supuesto. Lau, ¿tú qué buena idea tienes? Bueno, pues una muy buena idea la que tienen desde hace algún tiempo en el campus de la Universidad de York. Y es con un inquilino bastante especial, no se trata pues de ningún estudiante, sino de un pato que se ha hecho famoso por sus grandes dimensiones. Se calcula que al día de hoy este pato mide algo más de 1 metro cuando se pone de pie, a una altura que es bastante inusual para este tipo de animales y que por supuesto esto lo ha hecho famoso. Ya obviamente... tiene su cuenta personal en donde todos los estudiantes pues están muy pendientes de lo que están pasando con ese pato en el campus. Obviamente pues todos los estudiantes están visitando esta cuenta, la cuenta de Long Boy, que es como se hace llamar este pato y que por supuesto es una gran idea para atraer más estudiantes a la universidad, esta Universidad de Inglaterra, para que les cause más curiosidad estar allá estudiando. La verdad es un pato absolutamente hermoso y comparado a los otros, pues es toda una locura este señor Long Boy. Impresionante Long Boy. María Juliana, ¿qué nos vas a contar de Home Center? Pues yo les voy a contar justamente de una buena idea con Home Center, porque comprar es divertido, pero es mucho más divertido cuando la tienda va a tu casa. Así que aprovecha y ahorra en miles de productos comprando por homecenter.co o por la aplicación Home Center del 3 al 18 de mayo del 2021. Además, disfruta tus compras con envíos en menos de 48 horas. Aplican términos y condiciones. Para más información, entra a homecenter.co. Comprar en casa es divertido cuando encuentras todo lo que necesitas desde tu celular comprando por nuestra app Home Center o entrando a homecenter.co. No te pierdas miles de productos con entrega en menos de 48 horas. Compra ya, Home Center. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. Emilio, vamos con música. Sí, y saben algo, como por divertirnos un poquito, le voy a dar dos opciones, Nico. A ver. ¿Qué elige, Lady Gaga o Matt Bianco? Vamos con Lady Gaga. Listo, Lady Gaga con una canción de su álbum Joanne del 2016. Este fue el primer sencillo de este trabajo. Fue compuesto por ella junto a Blood Poppy, Kevin Parker y el señor Mark Ronson, que fue el que hizo Uptown Funk con Bruno Mars. Y esto se llama así, Perfect Illusion. Más de 200.000 pacientes han convertido esta en su música preferida gracias a IBI. Si vuestro sueño es ser padres, podemos ayudaros a cambiar vuestra banda sonora y vuestra vida. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI, donde nace la vida. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Bueno, tengo dos abajo. Cremada, me imagino, en su tumba. Se me olvidó de Olimpia Dukakis. Claro. Se murió a los 89 años, ganadora del premio Oscar. Por la película Moonstruck, una película maravillosa en la que Cher también se ganó el Oscar. Ahí hay una canción muy linda de Dean Martin que se llama That's Amore, que le encanta a Orlando Rivera. Emilio, así podemos registrar un poquito ahorita. Claro, ya se pues, la hombre, esta era una voz maravillosa, una actriz maravillosa que no tiene nada que ver con ella. Ella se hizo más famosa inclusive por ser la prima de Michael Dukakis, claro, quien se ganó la nominación de presidencia demócrata y perdió con honores. Eso es en 1988. Contra Bush, papá perdió. Esta mujer hizo un gran papel y después salió en otras películas. Salió en demasiada cosita interesante, pero el papel más importante fue el papel de Loretta Castorini. Ella era la mamá de Loretta, que era Cher, y Nicolas Cage, que hace para mí el mejor papel de toda su vida. Cómico, por supuesto. Y era también con Danny Aiello, de actor de reparto. Y también los de abajo, Nicolás dio hace un par de días la noticia, ayer creo, de lo que pasó con el Metro de México, que se cayó 17 metros, un par de vagones, y se mataron 25 personas y quedaron heridas como 100. Pero es que eso es México y ese el tema de la corrupción. Me puse a ahondar en la nota. Ustedes saben que yo soy como muy, muy intrépido, ¿no? Mm. Sí, sí, así no le guste, Nico, soy intrépido. Y leer los accidentes del Metro de México. El Metro de México se inauguró en 1969. En el 75 se mataron 31 en el metro, ¿no? No. Y 70 heridos en el año 75 porque un tren colisionó con otro de frente. Pues cosas que pasan en México. En el 2012 la línea 12, conocida como The Golden Line, que fue la que tuvo el problema ayer, pues se estrenó. Pero se vean que tenía muchos problemas el sistema y no hicieron nada. Pero los alemanes sabían que había partes elevadas donde los trenes se podían descarrilar. Suspendieron parte del servicio un tiempo. En el 2015 una colisión entre dos trenes dejó a 12 personas muertas. Después del accidente, los alemanes de la compañía TV Rheinland, pues que fueron los que hicieron la cosa, examinaron las circunstancias y sugirieron que había que mejorar o modernizar la tecnología. En el 2017, un terremoto sacudió a México en septiembre y bueno, la integridad del sistema elevado, que partes elevadas, pues se rompieron todos los concretos, quedaron muy venciditos, sobre todo las columnas del Golden Line, del que estamos hablando de ayer. En el 2020, en marzo, una persona murió y 48 heridas cuando dos trenes se estrellaron. Al mes siguiente, en la estación de Misterios, pues hubo otro problema en el que se mataron 10 personas. En el 2021 ya ha habido un accidente, y fue un incendio en la estación que hace parte de los cuarteles generales del metro. Murió un policía y 30 personas en hospitales que inhalaron el humo. Cerrado temporalmente y el mes pasado otras 12 líneas del metro fueron cerradas. Y ayer se rompió una estructura, un puente, y se cayó 17 metros, un vagón o dos, no sé. Se murieron 24 y 100 heridos. Eso se llama, en mi concepto, corrupción. Nico, ¿cuándo empieza el metro en Colombia a construirse en Bogotá? No, pues imagínese, usted habla del año 69 que se inauguró el de México. Imagínese nosotros. Estamos más fritos que un huevo frito con la yema dura, ¿no? No estamos, pero en un atarazo, no, pues lejos, no, lejos, lejos todo, pues. El metro de Nueva York a comienzos del 1900, ¿no? Pues ¿cuál es el metro más de Londres? Puede ser Londres, 1800 de Europa, algo. El de Londres, sí. Del mundo. Y nosotros estamos en qué, 2000, ¿qué? 21. 2021. Yo no he visto a nadie echándole pica ahí al pavimento. Al de Bogotá. ¿No? No, yo tampoco he visto, sí. Pues, zanja. ¿Desde qué año está el de Medellín? El de Medellín, por ahí 88, puede ser. No, ni idea. No, lo que diga es para que me vacíen y no lo voy a permitir. No, yo creo que el de Medellín es como finales de los 80, comienzos de los 90. Debe ser el igual también Medellín. Es relativamente reciente si se compara con todos los demás. Claro. Exacto. Bueno, ¿se acuerdan que hace poquito fue el metro de Quito que hubo noticia alrededor de eso? Yo sabe que no recuerdo nada. No, o sea, pero... Usted sabe que yo no tengo memoria, ¿no? No, es que no, sí. No me acuerdo. Bueno, los de arriba, tiré dos de abajo. María Juli siempre es mente positiva. Los de arriba, Juli. Ah, no, del 95. De arriba con un mensaje... que le tuvo que poner un señor a sus vecinos porque estaban teniendo sexo muy fuerte y ya no lo soportaba. ¿Cómo? Más. Esa persona es le dijo ruidoso. ¿Por qué? Ah, ruidos adultos. Ruidoso. Y seguramente fuerte también. Esta persona le dejó una nota, esto es una carta, esto es una encíclica casi, pegada en la puerta con un video no, un gráfico explicativo de la reverberación, de por qué se escuchaba en todo el edificio, incluso le dejó una memoria USB. Básicamente le dijo: estoy muy feliz de que tengas una excelente vida sexual, pero creo que puedo hablar por muchos de nosotros en que el edificio cuando te pido que te calles. Me siento mal por tus vecinos de inmediato. En caso de que sientas que esto, bueno, utilizo otra palabra, pero es bobada y necesites alguna prueba, he grabado lo ruidoso que resulta y está en la memoria flash adjunta. Le dejó la memoria pegada también a la puerta para que esta persona pueda escuchar lo ruidoso de su sexo y se dé cuenta de lo molesto que es para el resto de los habitantes del edificio. Pero te voy a contar algo muy interesante que me pasó a mí con un vecino. No lo oía yo, pero pues era en otro piso. Y era en un edificio donde yo tenía arrendado un apartamento. Y parece que la chica hace unos ruidos absolutamente fuertes. Sí. Y la administradora le mandó por solicitud de algún vecino que cómo le iba a resolver el problema. Y tengo entendido que el tipo le contestó, después de hacer una consulta legal, pues que no hay forma de callar a una pareja si hace ruido. Eso es un maltrato a la intimidad, o sea... ¿Tú cómo haces si tú eres, como llaman en el léxico popular, una chica papa frita que hace un ruido, o sea, una gritería? ¿Cómo puedes tú evitar eso? Y fue una gran controversia de la libertad como persona. O sea, uno como pareja le dice: me haces un favor, te acuestas contra la almohada y gritas y rompes la almohada a gritos, pero que nadie oiga. ¿Qué opinas, María Juli, de este planteamiento, que es que lo quería poner en comparación con lo que dijiste? Y le pues pueden dejar el ruido que sea, pero ¿qué haces? Yo creería que lo único que pueden hacer es poner fibra de vidrio en el cuarto, pero aún así se sale. Panales de huevo, hombre, para aislar el ruido. Pero dime, ¿qué más se hace? No sé. Pero tú decirle a tu pareja, me haces un... No, eso no lo puedes hacer. La pareja de pronto te deja por eso. Qué pena, pero yo grito. Laura, ¿tú qué opinas? Sí, es que es complicado, ¿no? O sea, como, no sé. O sea, como, por favor, calladita, ¿se ve más bonita? No. Claro. No, se puede. No. No. Es que digo, piense, no, calladita, se ve más bonita. Te bajonearía mucho, ¿no? Digo yo. Sí, pero bastante. Por Dios. Y al revés también, no solo una mujer, claro, un tipo obviamente que haga ruidos. Sí. El tipo empieza a... Y se queda así. No. Sí, que se oye ahí como bufando, ahí como un... Como un león en la selva, como rugiendo. ¿Y qué hace uno? Pero hay gente que le gusta que la otra persona haga ruidos, como hay gente que no le gusta para nada que haga ningún tipo de sonido. No, pero es que esa es una parte como interna de la pareja. O sea que si las personas, el tipo le dice a la claro, pareja, es interna. Oye, si sigues haciendo ruidos, no sigamos, es una decisión de la pareja. No puedo con tus ruidos, me quitan la excitación. No, pero ese sea. Ruidito no. Sí. Sí, eso es entre ellos, pero el que los oye afuera, con qué claro, autoridad dice, oiga, hermano, venga, es que su mujer hace mucho, grita mucho, pues hermano, pues si sale de malas, le es tocó, hago, ¿sí o no? Claro, esa es la vida que me ha tocado. Entonces, el que tiene que poner la fibra de vidrio es el vecino. El vecino. No el mal. Lo manda a tapizar ¿en qué? ¿En metal? ¿En cobre? ¿Una cosa así? Sí, no sé, en cobalto, en malaquita. Es que fue una gran discusión cuando yo vi esa carta y me dio como ideas. Yo le pregunté al administrador en qué paró eso y me dijo, no pudimos hacer nada, señor. El señor alegó la Constitución, que él no puede callar a su pareja que grite, o sea, él claro, no, ¿cómo o sea, hace? No puedo hacer nada. Pero es que eso ya es normas de convivencia, o sea, esto que te estoy contando, el señor vivía tres pisos abajo. Yo sé, son normas de convivencia, Pero quién sabe quién estaba ahí gritando. Sí. O sea, tiene que ser una cosa de verdad ya muy salida. No, pero la chica no puede tener un orgasmo si no pega unos alaridos. ¿Tú qué haces con el problema? No, pues me imagino que toca conciliar, claro, me imagino pero que... ¿Pero cómo concilias un orgasmo? Legalmente, no, pero no ¿cómo? Orgasmo. Perdón, usted puede pero gritar más pasito cuando vaya a tener un orgasmo. Un ser humano... Sí, un ser humano no, se puede tapar la boca y no gritar, claro es que sí. Es incontrolable, es lo que dicen. No. Y la palabra no va a repetir. Pero más reversa, en un polvo tiene un avión despegando. Jumbo, sí. Exacto, es no te puedes tapar, o sea, con esparadrapo, con cinta aislante. Con la manera. No. No, pero ¿cómo? El que denunció la vaina tiene que mandar a tapizar su vaina en fibra de vidrio. Claro. Como un estudio de sonido. Y entonces, meterle... No, es que no. Es como si esa pareja tiene relaciones sexuales en un lugar donde afuera hay más gente. Están haciendo, no sé, una... Es una palabra que le encanta a Nicolás. Una pilcuna. Estoy segura que busca la manera de callarse, de no hacer ruido. Es que afuera es otra cosa. Pero por eso, es que estás en tu casa. Que están en tu casa. ¿Ves? Ah, por eso. Pero entonces, por eso digo conciliar. Pueden conciliar. Pero... Mi amor, pues si ya los vecinos están tan incómodos, hay que hacer algo. Pues los vecinos se tienen que ir. Además, qué pereza uno saber que el edificio entero lo está oyendo mientras tiene relaciones sexuales. Pues imagínate uno subiendo en el ascensor y un vecino te hace cejas, dice. ¿Usted no, y los niños chiquitos. Y la señora dice, sí, ¿y qué? Pues exacto, por eso te digo, no puede hacer nada, claro. Constitucionalmente no puede hacer nada, pero... Nada. Pero por Dios, o sea... Pero por favor, ustedes pueden tener ¿cómo le vamos a meter urbanidad a Carreño en ese capítulo de nuestras vidas? ¿Qué te parece que en el sexo hay que tener urbanidad? ¿Cómo le vamos a meter urbanidad a Carreño? ¿Qué sexo tan aburrido? Pues además, una que otra vez cartilla para tener sexo. Cartilla para tener sexo en este edificio. Escrita por Carreño, además. Por Carreño, número uno. El volumen debe tener problemas de acústica el edificio también. Compre una rueda. Claro. Y por el orificio se juntan los cuerpos. No, esto yo diría, si fuera esa chica, señorita, demande al constructor que nos dejó el aislamiento recién. Claro. Que le puso drywall en vez de cemento. Que le ponga cemento. Y si usted está muy incómoda, hágame un favor, métale doble vidrio, vale 17 millones todo el apartamento, y métale fibra de vidrio como un salón de grabación. Y de pronto se le baja la vaina, señorita, pero el resto no puedes hacer nada, es difícil. Rece porque se separen. Sí, más bien. Sí. Más bien. Y muy de malas. ¿Y qué tal que sean pelados de 20 años? No, ellos y si la que al día, ¿no? Ese furor, no. No, es que eso, ¿quién para ese tigre? No, esas hormonas. No, es que hay niñas o hombres que gritan. Y personas que son calladitas. Sí, yo tuve unos vecinos, yo les conté. Pero si que habías tenido tus decibeles. Con tu pareja le dices, oye, mi amor, ¿sabes qué? Es que a mí se me baja la pasión cuando gritas. Pues abrámonos, porque ¿qué más pueden hacer? Sí, total. O pero te pones algodón o miga de pan entre los oídos y así, pues que grite y uno en fresco. O pues, dame unos audífonos y ponme música. Yo hago la vaina con música en unos audífonos wireless, sin cable. No, ¿sabes qué? Ese es un tema que me pareció muy interesante y que la solución fue que los tipos se largaron, los vecinos. Claro, dijeron, esto no va a cambiar. Esto no, o sea, esto no va y no tenemos potestad como para que cambie tampoco, ¿no? ¿Pero cuál? No, pues ninguna. Es que creo que, yo no sé, pues yo creo que uno se molestaría igual, pero... Sí, los ruidos adultos pueden ser... A mí no me ha tocado una cosa, pues me ha tocado en un hotel, pero va, ¿qué hace usted? No, usted no puede pararse en la puerta al lado a golpear, señor, le puede bajar el volumen. Señor, lávale el ruidito. No puede ser. Yo recuerdo que me pasó en un hotel y simplemente me quedé esperando que salieran y los miré, no más. Eso. Ah, dice así, Y esa noche estuvieron un poco más discretos, pero no es que se calmaron. Entre el baño, el latín, alguna vaina hicieron que no se oía. Sí. Pero eso de que, mi amor, tienes que bajar el volumen, es que esos puntos son puntos del cerebro, ¿no? Y esos puntos no se pueden controlar, es incontrolable. No, y si ya le toca a uno como vecino tener toda la paciencia, además que pues no es como una fiesta que dure toda la noche, ¿no? No, uy, sabe que no sabes, puede haber un tiempo no sabes prudente. La gente que no creas. La gente que se sabe. La gente que sí. se sostiene. No ay. Creas. Uy, no creas. Hay gente que no dice, uy, pero yo una vez fui a golpearle a unos vecinos que hacían ruidos adultos muy fuertes. Pero en realidad es para que el tipo me diga que, cómo hace. ¿Qué hace? Pues, porque, sí, ¿cómo qué hace? ¿Qué es lo que le pasa? Unas maratones, pues, de la risa increíbles. No, es que no, yo no le veo la vuelta. Y yo sé que María Juliana tiene razón en su concepto. Pero sé también, por otro lado, que no hay cómo discutir eso, no se puede. Yo lo pienso es en casos como este, por ejemplo, que él decía, esta persona decía en su carta, me siento mal cuando mi hija de 5 años me pregunta a esa señora por qué grita tan fuerte todas las noches. No, le tocaba irse del edificio. Muy duro. Le toca, sí, le toca irse. Le toca partir. O decir, es mami, que la señora ¿por qué se grita machuca tanto? Todos los días. Mi amor, ya va a cambiar esto. Tranquila, y a los 3 días estás con las maletas en la puerta haciendo trasteo. Exacto. Es que no hay cómo, pero es que yo tengo hijos, y es que eso no es culpa mía, ¿sí o no? Es que yo estoy en esas también. Sí, esto va a ser una tarea. Es un tema no muy difícil, ¿no? No sé, a mí nunca difícil, me ha pasado, ¿no? Pero tenaz. Pues esa es la historia. No, y si te pasa, estás frita. Sí, no hay cómo conversar eso. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy tu vecina. Es que tu novia hace mucho ruido. ¿Tú sabes lo que puede pensar esa persona? Hola, ¿cómo estás? Yo soy tu vecina. Es que tu novia hace mucho ruido. ¿Y cómo lo resuelves? Claro. Tú sugieres mentira, una cinta aislante. En el apartamento anterior sí me pasaba. Sí, a ver, ruidos adultos. Sí, pero pues normal. Pues, y ellos, pues sí. O sea, no que una sí, una hora y ya, chao. Tú decías, bueno. Una pues hora. Y lo que sea, hora. Pero ¿quiénes son pero esos golosos? ¿Cómo? ¿Una hora? No, digo, no, pues me refiero a que yo sola, pues a mí no me molesta, yo me he acostado a dormir y listo. Y no era tan seguido, yo no sé cómo era la pero cosa. Pero podías conciliar el sueño, a mí me pasaba que de pronto total. Estaba mirando al techo como diciendo, ah, no, hermano, es que yo puedo tener una rumba al lado, Nico, y yo me quedo. ¿Caes? ¿En serio? Claro, yo para dormir si no tengo ningún problema. Lo que uno tiene es que compenetrarse con ese sonido porque es permanente. Hacer lo propio. Y de pronto hay un silencio, ¿no? No quiero explicar por qué. Sí, no. Eso, hay un silencio. Tiene sus... Hay un silencio. Solo se siente los tramacazos de la cama y después vuelve el sonido. ¡Wow! ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¡Wow! Otro silencio y después ¡ah! Y ya. Y para. Se funde. ¡Tin! No, señora, a la hora, que es lo curioso. Y hágale. Es que hágale. Empieza uno a oír aplausos, sí. Sí, y al tipo llega una gente y lo alza en hombros y lo saca, o la chica la sacan por la puerta en puerta grande, o a los dos, con banderillas, con todo. Muy merecido. No, eso sí es complicado. Pero gran tema, te cuento, María Juli, que es bueno y para tema del día es bueno, pero creo que ya lo hicimos, creo que a la gente no le jala hablar de esas vainas. Bueno, o cañan mucho, ¿no? También, ¿no? Pueden meter mentira. Sí. Ah, claro. Bueno, don Emilio, entonces, ¿qué más? ¿Bien? Bien, bien. ¿Les parece un poquito de música? Ya acabamos, por eso acudimos a ti para salir de este resquemor, por favor. Ok, listo, vamos a continuar entonces ahora con esto que es Matt Bianco, un tema de su disco Hi-Fi Bossa Nova del 2008. Esto se llama Always on My Mind. It's the plan that never happens, it's the phone that never rings, it's the name I can't remember, it's the friend who's never. Bueno, Nico, pues es que a mí me da una pena terrible someterlo a esta vaina, hermano, pero... Cuente, ¿qué pasó? Pero pues yo creo que tiene un ganador del tweet, porque... Es que es muy buen tweet, la verdad, o sea... Y se lo voy a decir de una vez. El tema del día de hoy fue sin meterle política de quien no quisieras volver a saber nada. Y el inconspicuo dijo... Estuve enamorado de una chiquita, le decía a Minikim, por su parecido con la Kardashian. Al inicio de la relación me mantenía como pata de perro envenenado, pero con el tiempo, cogió un vaho extraño, como si se le asentaran los taninos. Me alejé irrevocablemente. No. ¿Qué pasa, brother? Tenemos una pluma nueva, ¿no? Uy, qué, pero es... Uy. Adiós, Barba Jacoba, adiós, oiga. Julio Flores, qué poesía. Oiga, Luisa. Oiga, perdona, Laura. Oiga, Laura está... Laura de los taninos la tiene como vi. No, la palabra que usted lo dice es la que lo tiene loca. Exacto, ¿sí o no? Exacto. Es ¿cuál es la palabra, Laura? Sola no quiere decir nada. No, la de los taninos, por supuesto. No, la palabra otra. Solo así la palabra. Sin... No. De verdad, pero Nico está bien. Está Nico, láncese con escogido. La palabra, pero sola. Bueno, es que sola no... Bueno, voy a decirla sola. Exacto. ¿Listos? Sí. Boquisalado. De verdad. Yo quiero conocer a ese man. No, murió Rafael Pombo y nació Berraco, esto, o sea. Sí. Oiga, pero es que lleva dos irrepetibles, ¿no? Uy, lleva ¿ese dos no es el del papá bueno. encima de una morena? Uy, no. Claro, sí, sí, no, él hizo otro muy bueno, pero este. ¿Qué significa inconspicuo, Nico? El asentamiento de los taninos. ¿Usted que le voy a decir una vaina del tanino? El tanino es lo que hace la diferencia entre el vino blanco y el vino tinto. Porque la cáscara, la piel de una uva blanca no tiene tanino. La que tiene tanino es la tinta y es un sabor, no se le olvide, amargo. Amargor. Amargo, es un amargor, Laura. El tanino es un sabor amargo. ¿Y el tipo salió despavorido o qué? No, pues claro, dijo no, chao, yo me voy de aquí. ¿Y qué nota le puso usted a ese tweet? 6. Pero al de la morena creo que le puso 6.9. Es que últimamente ha habido muy buenos tweets, muy buenos. Este particularmente bueno. Es muy bueno. Bueno, vamos con un arepaso lúdico, educativo. Me toca hacer primero una explicación para que me lo entiendan. Para que no le embarre. No, pero entonces ya está listo. ¿Y qué se gana? Pues, ¿y mañana cómo va a ser para el viernes? ¿Cómo va a ser para ese premio, para esas cosas? No, vamos a ver, pues que hay que elegir los mejores. ¿Pero usted cree que ya está resuelta la semana? No. O sea, le toca en el mismo... Queda un día, con el ¿no? mismo paciente. Queda. Ah, pero va a volver a escribir él. No sabemos, pero de pronto es que se quedan dos días, claro. ¿No? Quedan dos días. Puede ser la ratificación de o sea, de mejor, leyenda, pero que ¿no? Pablo Neruda y que... No, eso que... Borges. Sí, León de Greiff. No, eso poeta, no existe. Profeta. Pero ¿qué tal la descuartizada de Laura de la Risa de Degeneración? Se iba ahogando. ¿Por qué te dio tanta pues risa, que, Laurita? ¿Por qué? Pues porque me sorprendí al buscar el tuit y dije, ¿pero por qué no lo leen? Me tomó por sorpresa, la verdad. No me esperaba eso. Fue eso, que me tomó muy desprevenida. Sí, le pedí al compisco este... ¿Qué significa inconspicuo, Nico? ¿Qué significa el inconspicuo? Inconspicuo. Es que no sé qué es eso. Quiere decir como que pasa ahí como inadvertido, que no es evidente, pues. ¿No es evidente ese man con esas cosas tan horribles? Magnífico, ¿no? No, el tipo sí la ha sacado muy dura la de ayer. Uy, no, pero es como... que esta... Se le asentaron los taninos. Es que... nivel de... Es que... de creatividad importante. ¿Pero qué? Yo no he visto una a Laura reírse tanto en su como vida. Él. Es una risa de degenerada, Nico. No. De verdad. Y María Juliana está como mirando al horizonte, como dice, ¿qué es lo que no, le pasa a esta terna? No, es que no sé por qué idiotas les produce tanta risa eso. Honestamente, a mí no me causa ninguna gracia. Por Dios, cada palabra es una pieza te maestra. Digo, es o sea, poesía. O sea, una pieza maestra, bueno, del mal, es, pero pieza. Sí. Claro, exacto, pero igual. Empieza todo discretico, una chiquita que se parecía a Kim, le decía Kimmy, que era Kim Kardashian, y sí, que, al comienzo no, que al comienzo lo tenía muy excitado. Pero ahí que ya comienza. Claro, como que pata de perro envenenado, María Julia, es, pues, tú sabes cómo muere el perro envenenado, las sí patas, cómo le quedan. Eso es una, sí, eso es una analogía. Es un rigor mortis. No, increíble. Es que yo entiendo el tweet, pero... Pero si a ustedes los hace felices, a mí me hace feliz. Metiéndoles, qué rigor mortis. Pero así es, Lau. ¿Qué hago si eso pasa? Pues que todas las palabras son escogidas muy bien, hermano. Sí, está muy bien, Lau. Bueno, ya lo leyó, ¿no? Sí, ya lo leímos. Pero se saltó la palabra sí, nomás, boca no y después la aclaró qué boca. Claro. Exacto, ya, listo. Bueno, después de esto entonces, vamos con el último arepas, por favor. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Para darles una idea, la acción de Apple hace varios años tenía un valor único, pero los dueños o las directivas de Apple decidieron dividirla en cuatro para que fuera más asequible a los compradores. Hoy en día la acción de Apple vale más o menos 132, pero las personas que compraron esas acciones antes de dividirlas en cuatro, pues hoy en día tienen 132 por cuatro. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, la acción uh-huh de Apple, realmente las originales, que eran una sola acción, digamos que la acción costaba, por decirles algo, 60 o 90 hace muchos años, hoy en día vale 520. Porque la persona que tiene una acción de antes de que hicieran el split en cuatro, sí, pues tenía una acción que la dividieron en cuatro y la persona se quedó con cuatro acciones por una, claro, acción. ¿Estamos sí, claros? Una acción se le convirtió en cuatro, uh-huh, sí. A Warren Buffett le están pidiendo que divida el valor de sus acciones para que la gente tenga más posibilidad. Warren Buffett tiene acciones de clase A, que son las más cotizadas y las de un gremio muy importante, y las de tipo B. Las de tipo A son las que les voy a preguntar. Hoy en día, ¿cuánto vale una acción de Berkshire Hathaway, de la empresa de Warren Buffett? Una acción de clase A, ¿cuánto vale hoy? Seguimiento a la historia del programa. Una. Nicolás Samper, 2.500 euros. Orlando Rivera, dólares, perdón. Orlando Rivera, $110. Laura Natalia Franco, $150. Laura Hoyos, $100,000. Y María Juliana Correa, $500. ¿Ustedes saben por qué le están pidiendo al señor la vaina? Mm. Porque los computadores de Nasdaq no, en poco tiempo no les va a caber la cifra. Mm. Los computadores no. De Nasdaq y de la bolsa de Nueva sí. York solo registran una acción que valga hasta 429,496.72 dólares por acción. La de Warren Buffett clase A de Berkshire Hathaway sí. está en 421,000 dólares. No. Las otras, las de clase B, son como a 300. Fresco, Nico. Usted puede. Laura fue la única que tuvo. ¿Y por qué llegaste a eso? ¿Te acordabas de que eran muy caras, no? Sí, no, y además tú nos hablaste ya de todo lo que el señor tiene, ¿no? Que no me paran bolas. No es cualquier cosa. No, pero eso sí no tiene que ver con el valor de las acciones. Tiene que ver con la cantidad de acciones. Laura Hoyos, no la voy a criticar, pero sí me toca darle un totazo en el cráneo a Orlando Rivera Ruiz. No, $110 valen las acciones del tía Orlando, otra vez. No, hombre, tranquilo. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nos reímos mucho al final. ¿Cómo darle paso, Laura? Homenaje al inconspicuo. María Juliana tiene menos 7 puntos. Orlando tiene menos 6 puntos. Laura Natalia, Orlando, menos 1. Yo estoy en ceros y Nico tiene 7 puntos. Eso es todo negativo. Lo siento mucho, Orlandito, pero es que 100 no vale ni el tía, brother. Créame. Yo sé. No, es muy difícil. Es que ya le están diciendo, hermano, en una subida más de su acción, no cabe en el sistema de computación de Nasdaq ni del otro año, ¿no? Entonces, piénsela bien. Listo. Así llegamos al final de los originales. Vamos a despedir con música y a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio. Emilio, despidamos, por favor, muchachos. Gracias. Bueno, listo. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con Amy Winehouse y Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is a darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at.